La Zona Cero. Entramos en nuestros monográficos Zona Cero y entramos con un clásico, uno de esos programas muy esperados por parte de la audiencia. Claro que sí, aquí están las profecías propias de este año 2003. Y la verdad es que no faltan profecías. Cada año surgen 5, 6, 7 sobre los acontecimientos, sobre las causas, las fechas, todo lo que puede surgir en el año 2003. Pues lo vamos a tener esta noche aquí con los videntes Jesús Callejo y Carlos Canales, que no son los del Perejil precisamente. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, fenomenal. A pesar de las profecías tan catastróficas que todos los años nos auguran los videntes, agoreros, astrólogos, y astrólogos catastrofistas, me refiero, que hay astrólogos que precisamente son muy positivos a la hora de dar vaticinios. Oye, es que llevamos 4 o 5 programas de profecías y es que ni una, ¿eh? Bueno, los dos años clave fueron 1999 y 2000, ¿eh? Eso sí, hay que reconocer que confluían casi todas las más desastrosas. Y a partir del 2000, 2001, 2002, 2003, pues bueno, ya va flojeando, ¿no? Ya después, el año apocalíptico por excelencia, que todavía nos quedan unos cuantos programas por hacer, es en el 2012. Ahí otra vez los videntes parece que se ponen de acuerdo, incluidas las profecías mayas, para decir que ahí será el fin del mundo. Pero mientras tanto siempre hay una especie de goteo permanente de profecías, unas augurando el fin del mundo, otras catástrofes, otras guerras mundiales, pero siempre todas de carácter negativo, muy negativo. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues aquí va el ranking de los que van a fracasar. Bueno, yo si fuera vidente estaría bochornado, ¿eh? Sí, la verdad es que no han acertado jamás, ¿eh? Tienes unas profesiones más tristes del mundo. Es que cualquiera acertaría mejor que ellos, ¿eh? Es que jamás, jamás. Hasta el año 1999, Carlos, aguantaron bien. Sí, porque estaba emocionante, ¿no? Tal. Yo creo que vivía mejor la Guerra Fría, que veíamos posibilidades de un conflicto nuclear o algo así. Sí, sí. Ahora ya la verdad es que están hechos polvo, están fracasando, pero día tras día. Y entonces lo que pasa es que recurren cada vez más a disparates absolutos. Y bueno, claro, es que es fácil de ser profeta así. Por ejemplo, anuncian todos los años que se muere el Papa. Lo iban haciendo desde 1980 y poco, claro. Desde el atentado del año 82, me parece. Algún año acertarán. Entonces, claro, después de 30 y tantos de fracasos, 20 y tantos de fracasos, pues acabarán acertando. Bueno, pues Carlos y Jesús han reunido unas profecías clásicas para el año 2003, pero también tenemos estas, no sé cómo decir, recurrentes, espontáneas, estas profecías que todos los años nos sueltan, pues lo olviden, esto de cuchufleta, ¿no? Pues los que tenemos así de moda, los del nabo, el perejil, la otra, la del tanga, en fin, las videntes van a andar por casa, los videntes van a andar por casa. Y vamos a hacer aquí un recorrido por esto para que reírnos un poquito, ¿no? Por eso, para divertirnos sobre todo y ver cómo van fallando los pronósticos durante todo el año 2003. Así que yo no sé, Carlos, Jesús, ¿empezamos primero por los videntes de andar por casa? Yo creo que sí, porque esto es un clásico. No hay año, final de año, que algún periódico no reúna a los videntes de moda, que siempre son los mismos, por otra parte, para que hagan sus vaticinios para el siguiente año. Entonces los vaticinios siempre afectan al mundo del corazón, al mundo del torero también. Los toreros parece que están siempre ahí, si son cogidos o no cogidos por el toro, no sé qué interés puede tener, pero casi siempre les preguntan lo mismo. Pero es que nunca aciertan, Jesús. Y nunca aciertan, y después los acontecimientos internacionales o nacionales, ¿no? ¿Quién va a suceder a Aznar? ¿Si el Papa va a morir o no va a morir? Y cosas similares. Ya lo digo ahora por lo de la guerra de Irak y con Sibus, pues va a estar más bélico de lo que nos tiene acostumbrados. Y bueno, mira tú por dónde, la semana pasada, pues ojeando un periódico, en este caso el periódico Ideal de Granada, pues me encontré con que este periódico pues había hecho una especie de encuesta en los 3 videntes y brujitas pues más conocidos del momento. Ahí está Octavia Cebes, ahí estaba Lainis Fuster y Paco Porras, donde se esforzaba por arrojar luz, pues algunas incógnitas de 2003, y de luego arrojaban una luz sorprendente porque sus vaticinios siempre llegaban hasta donde llega el sentido común. Salvo Paco Porras, que este hombre, la verdad que no sé cómo siempre recaba en su opinión, cuando realmente inventa todo lo que se le ocurre, y claro, si nadie aciertan sus vaticinios, Paco Porras, que encima ni siquiera tiene la prudencia de ser modesto en sus comentarios, sino todo lo contrario, la verborrea que le caracteriza hace decir mil y una barbaridades, pues ni te quiero contar. Entonces, bueno, pues a estas 3 personas les preguntan cosas clásicas. Una de ellas, por ejemplo, es si reaparecerá Bin Laden. A ver, ¿qué dice sobre Bin Laden? Entonces, Octavio Cebes dice que sí, que volverá a hacerse notar. Bueno, pues es evidente. Con lo cual, pues, que por otra parte, Octavio, bueno, pasa con que diga eso a Cebes para que encuentren el cadáver, claro, o algo así. Que al margen de sus dotes de evidencia, vamos a decir que Octavio es un personaje entrañable, es un personaje muy muy educado y bueno, pues que yo creo que no supone ningún mal para nadie. No, ¿verdad? No, lo que pasa es que es bueno, si se le ha pillado más de una vez en algún renuncio, incluso ha tenido algún juicio, uno que tuvo muy famoso con Manuel Carballal, por equivocarse en algunas predicciones con un secuestro célebre, ¿no?, de una niña, y al final acabó ganando ese juicio Manuel Carballal, pues pillándole y demostrándose judicialmente que los vaticinios, los pronósticos que había hecho Octavio Acebes, pues habían sido incorrectos. O sea, es decir, que dentro de las buenas formas que tiene Octavio Acebes, que recurre al tarot y además al péndulo como instrumentos de medición y para él, pues, de acercamiento a esos pronósticos, pues evidentemente mete la pata, igual que muchísimos otros videntes. Que es cierto que a lo mejor es más culto que otras personas. Bueno, eso no le exime, ¿no?, la temeridad que tiene cada año de hacer estos pronósticos. O sea, como personas, estos videntes, pues nos merecen todo el respeto del mundo. Lo que pasa que, como en su faceta de videntes, en su faceta profesional, pues la verdad es que nos divierten mucho. No, si es que ya les tendrían que quitar el título de videntes, por lo menos con V, y en todo caso, a lo mejor cuando sean un poco más mayores, con B. La palabra vidente, porque eran escaseando de dientes. Pero, desde luego, son actitudes un poco risibles, porque se prestan a que hagamos lo que estamos haciendo ahora, que estemos riéndonos un poco de esos pronósticos, sabiendo a 100% que se van a equivocar, y cuando no se equivocan es porque las respuestas que dicen son de sentido común, son las respuestas que te diría cualquier personaje de la calle si tú le estás preguntando, pues esto, si va a reaparecer Bin Laden. Porque Bin Laden, según Octavio Acebes, se hará notar. Cuando le preguntan a la Miss Fuster la misma pregunta, dice que, para desgracia de todos, será noticia. Bueno, pues para este camino no hacía falta tantas... Entonces, lo que dice, se siente, Bin Laden está presente. Claro. Pero bueno, ya Paco Porras es más explícito. ¿Ves? Tiene más verborrea y dice que Bin Laden especifica que sufre del corazón, pero seguirá vivito y coleando, y como Bush nos dará muchos quebraderos de cabeza. Muy bien. Bueno, y respecto a otra pregunta, sobre seleccionados de las muchas que les preguntaron, pero que me parece bastante representativas, era que ¿quién sucederá a Aznar? Sí. Entonces, Octavio Acebes... A ver, el delfín. Octavio Acebes, muy cauto, dice, no lo veo. No lo veo. No, pues, es imposible que se equivoque. A la Miss Fuster, dice, que alguien de su entorno, que no habrá sorpresas. Bueno, bien. Bueno, es nuestra brujita particular. De su entorno, así, del Partido Popular. Efectivamente. O sea, alguien del Partido Popular. Sí, efectivamente. Y ya... El caso de Paco Porras, eso es reducir mucho, ¿eh? Paco Porras hasta se atreve a dar nombres, sí, y también arriesgándose muchísimo, porque dice que será entre Rajoy y Mayor Oreja. Bueno, pero bueno, lo gracioso de Paco Porras es que entra más al trapo cuando habla de José María Aznar y dice cosas, bueno, pues bastante significativas, ¿no? Por ejemplo, nos adelanta que José María Aznar será abuelo de una niña con mucho pelo, ojos achinados, boca bien dibujada y cejas finas. Y no satisfecho con esta primicia que nos da, predice que el presidente dimitirá apenas nazca la nieta, que será una criatura muy divertida, que de mayor se dedicará al espectáculo. Toma, sí, ¿el presidente? No, la niña. Ah. Bueno, me imagino que él también. ¿Te ha puesto? O sea, que sí, ¿para qué? Bueno, que estas son las predicciones de todo, sí, todo cuño que nos hacen, en concreto a estas personas, pero bueno, si metemos a la bruja Lola, pues iría por los mismos caminos, y así año tras año. Y Carlos Jesús también diría otras cosas. Bueno, Carlos Jesús ya ni le preguntan. Bueno, pues estas son las profecías que hacen los videntes de moda, y bueno, pues ya ven ustedes que... Bueno, y sobre el papá que te quiero contar. Paco Porras... Es el final, ¿no? Paco Porras le gusta ir en contra de los demás, y dice que el papá no va a morir, todo lo contrario, que tiene una vitalidad para muchísimo tiempo. Acebes y Aramis Fuster son más prudentes y dice que habrá un cambio sucesorio inminente. Bueno, ahí siempre lo vienen diciendo, así que vamos a ver quién acierta y quién se equivoca. Pero, como ves, son... Se cubren de gloria. Predicciones y vaticinios, pues eso, para tertulias de salón, sin mayor credibilidad, y lo que me extraña es que periódicos como El Ideal de Granada, pues le sigan dedicando, en este caso, dos páginas. Bueno, pero es entretenido. Hombre, es entretenido por eso, porque sirve de tertulia, pero claro, hombre, que nadie las tome en serio, o por lo menos eso sí, con una credibilidad mayor que la que nos puede dar el sentido común, porque muchas de estas predicciones es de pura lógica lo que están diciendo. Vamos a por profecías más serias, entre comillas, ¿verdad, Carlos? Tenemos algunas históricas. Es verdad que lo cierto, como hablábamos antes de comenzar el programa, es que los años clave fueron el 99 y el 2000. Pero eso no ha impedido que, en cierto modo, siga existiendo profecías que están relacionadas directamente con el año que va a entrar ahora, o que acaba de entrar, el 2003. Algunas de ellas son de clásicos, que son las que hemos tenido Jesús y yo. Pero yo antes quería poner un ejemplo de cómo las profecías pueden ser utilizadas para ser interpretadas de la manera en que se desee. En este caso, lo que he elegido es una cuarteta de Nostradamus, que me ha hecho mucha gracia, porque es una interpretación venezolana de una cuarteta de Nostradamus para el año 2003. Es en la centuria 12:52 donde se lee: el que nació en esta sabana deja de mirar las flores, lo que Dios le ha dado, el pueblo se lo arrebata. Bueno, eso aparentemente no significa nada, Pero fijaros cómo la han interpretado en Venezuela. Dicen, la sabana es, sin duda alguna, Venezuela. Dan por hecho que se empieza así. Sí. El que nació en esta sabana, luego es alguien que nació en Venezuela. Bueno, que si le da la vuelta a la expresión, es sabana esta. Bueno, resulta que Sabaneta es el lugar donde nació Chávez. Y se dejará de mirar las flores. El palacio presidencial de Caracas se llama Miraflores. Si luego el que deja de mirar las flores, el que abandona Miraflores, nació en Sabaneta. Luego Chávez se va a tener que ir. ¿Pero por qué Chávez? Dice, porque luego dice, lo que Dios le ha dado, el pueblo se lo arrebata. ¿Qué le ha dado Dios? El poder, pero también puede ser un juego de palabras. Dios dado fue justo el antecesor, es el que le entrega el poder a Chávez. Fijaos qué juego de palabras más divertido y qué interpretación más graciosa. Con esto lo que quiero decir es que, por supuesto, esto es absurdo, pero que es que realmente las interpretaciones de los videntes y de los grandes profetas pueden ser interpretadas a gusto de cada uno como le dé la gana. Entonces, esta interpretación tan divertida de una centuria de Nostradamus por parte de los venezolanos, pues permite ver hasta qué punto se puede utilizar cualquier profecía para ajustarla a un deseo de la realidad. En este caso, el deseo manifestado, obviamente, por parte de quien interpretó la cuarteta, de que Chávez abandone el poder este año. A ver, pero Carlos, danos alguna profecía demoledora. Bueno, pues a ver, una demoledora es, por ejemplo, de la Magdalena Porsat. Magdalena Porsat fue una vidente que nació en 1773 y murió en 1843, que predijo una serie de señales inequívocas del fin del mundo, huracanes, inundaciones, enfermedades de plantas y animales, estas son las que nos gustan. Guerras, revoluciones, bancarrota internacional y crisis general comercial. Hay dos cosas que llaman la atención. Es que la crisis general comercial y bancarrota internacional que entrarán, porque todo esto que he contado, ella dice que entrarán en una sucesión que durará varios años, se abrirá al 160 aniversario de la fecha de su muerte, ya lo hizo antes de morir. Como murió en 1843, quiere decir que se abre este año. Y este año se tiene que abrir la primera de las señales, que tiene que ser inundaciones, enfermedades en las plantas y animales, guerras, revoluciones y el comienzo de una crisis general comercial. La palabra crisis general comercial es francamente sorprendente, porque es inusual en el año 1843, que es cuando ella murió, y muchísimo menos cuando ella tiene la visión que genera la profecía del fin del mundo, que es en los años 20 del siglo XIX. La verdad es que de las que yo he podido ver es de las más concretas, porque hace referencia a una fecha muy clara. Es curioso que la fecha la marcó aparentemente de forma indeterminada, puesto que ella la señaló a los 160 años de su muerte, que podría haber sido cualquier año, pero debido a que, como he dicho, fue 1843, pues bueno, se abre este. En el año 2003, muy atentos las señales. A esta profecía, a estas señales. Hombre, hay dos señales que ya parece que se van a cumplir. Sí, sí, la de la guerra y la de... Parece que se va a cumplir. Bueno, la crisis huracanes económica... Claro, pero que huracanes y una se producen siempre, entonces... Claro, poco... pero la crisis económica sí, sí. Porque bueno, dice pero, ya crisis, Wall Street está crisis cada comercial generalizada. Uh-huh. Antes de una bancarrota internacional. Lo del petróleo, pues tampoco está ayudando mucho a la economía mundial, y esos son, pues, un detonante. Así que atención a la manera posta, se está retirando. O sea que bueno pues, pero esta profeta, esta vidente, sí que la damos, ¿verdad? Por sí, lo menos, la sí, sí que la dejamos en un buen sitio, porque además marca una fecha definida, no como casi todos, ¿no? Pero bueno, claro, no, tampoco es indefinida, puesto que dice el comienzo de. Entonces, ¿cuánto va a durar el comienzo de? ¿Va a durar 300 años? ¿1000 sí, pero, años? Pero, ¿3 años? Bueno, por lo menos sí, por lo menos fija una fecha. A partir del 2003 ocurrirán estas cosas, sí, bueno, ¿no? Más indefinido es... Las señales son claras, pero son muy vagas. Mm. Mucho más indefinido este vidente francés que se llama Mario Sabato, donde él dice que entre el 2003 y el 2031, o sea, en un margen, como ve, bastante considerable, sí, dedicará su aparición en el planeta Tierra un hombre misterioso que aclarará el misterio que se esconde tras la muerte. De que surgirán otros mesías, que algunos procederán de otros mundos, y que en los siglos venideros, una vez que se dé esta especie de periodo de tránsito, cuyo año inicial sería este, el 2003, pues que se dará a conocer nuevas inteligencias extraterrestres, que el hombre de la Tierra podrá viajar a otros planetas, conocer otras civilizaciones más avanzadas espiritualmente y enriquecerse de ellas. Pero bueno, este por lo menos también marca como una fecha de inicio ese 2003 hasta el 2031, es decir, incluso mucho más allá de ese año catastrofista que sería el 2012. Pues usted fija una horquilla de unos 28 años, ¿no? Más o menos. Exacto, pero lo curioso es que eso, que fija la fecha inicial ahora, ¿no? Como el año un poco del tránsito, que curiosamente coincide con un año que fija otro de nuestros profetas y videntes clásicos, que es Benjamín Solari Paravicini. Alguna vez lo hemos comentado en nuestros monográficos, fue un personaje fascinante, porque él hacía psicografías desde el año 35, más o menos, que es cuando empieza a sufrir, entre comillas, revelaciones súbitas, donde, como una especie de flashes, pues le dan acontecimientos, digo que le dan porque él considera que son otro tipo de entidades no terrestres precisamente, entidades espirituales, que le dan mensajes futuristas. Y él lo que hace es que dibuja hace unos croquis de esos mensajes y unos pequeños mensajes escritos, unas psicografías, donde relata lo que va a haber. De hecho, incluso hay una muy conocida, una que dibujó en el año 1939, pues donde se ve la Estatua de la Libertad y unos edificios, unos altos edificios, unos rascacielos, que se están derrumbando. Y la psicografía ponía debajo: la libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado dos veces. Todo el mundo empezó a ver referencias al atentado de Bin Laden, ¿no? Y fue una psicografía escrita en 1939. Además dibujada, muy bonita. Dibujada, además, en fin, unas cosas curiosas. Lógicamente en aquella época no se habían construido todavía las Torres Gemelas. Lo que dibuja son unos edificios altos y esa antorcha de la libertad como en llamas, o sea, como un mundo, un Nueva York resquebrajado, en guerra, y el hecho de que ese monumento, dice, fuera atacado dos veces. Por lo tanto, siempre hay que tener un poco en consideración estas profecías de Benjamin Solari Parvicini, a pesar de que ya fallaban algunas. Todos los años le citamos y evidentemente está fallando. Lo que no quita un poco rigor a sus profecías. Así como hay otras que son muy oportunistas, Parvicini, bueno, sencillamente describía lo que él veía, lo dejaba ahí, y el error que cometía él, igual que han cometido otros profetas, es dar fechas. Mm. Yo creo que un buen profeta nunca tiene que dar fechas, porque todas las fechas maneras, se incumplen sistemáticamente. Para coger otra más, la verdad es que lo curioso de todas las del año 2003, porque como habrán visto nuestros oyentes dentro de los fracasos de profecías, cada año van cambiando en el estilo, es decir, cuando se citan fechas, cada año aparentemente se simboliza algo. El 2003 simboliza siempre señal, comienzo. Es decir, tanto en el caso que cita Madalena Porsat como el que ha citado Jesús. De Mario Sabato, bueno, y de Parvicini, claro, que no lo he dicho, pero él dice que en el año 2003, un poco la introducción que hice, en el 2003, una fecha simbólica que correspondería al inicio de lo que Benjamín Solari Parvicini denomina la hora 12, aparecerá un cometa desconocido que surcará el firmamento y sellándose así simbólicamente, pues un poco la depuración, ¿no? Una especie de desencuentros. Y el inicio de un milenio de paz, una era de paz. También el 2003 marcaría este inicio. Es curioso porque en el caso de, por ejemplo, las condiciones profecías a Malaquías, empiezan a contar desde el año 1143 con Celestino II y luego hay 111 papas, teóricamente. El actual, como es bien conocido, ocupa el número 110. Bien, si se diera la desgracia, que esperemos que no, de que Juan Pablo II falleciera el año 2003, abriría el proceso del último, es decir, el que tiene que llevar como bueno, primero el de Gloria Olivae y el 112, claro, sería Petrus Romano, sería el último, y luego Pedro Romano la vuelta. Exactamente, sí. Que sería el último de todos. Bueno, pues las profecías para este año 2003, vamos a concluir. ¿Tienes alguna más, Carlos? No, yo las importantes serán estas. Yo tengo una más. Y tenemos la de Garabandal, ¿no? Claro, una, sí, claro, dentro de las profecías marianas, que también en general suelen ser bastante catastrofistas, hay una que es la de Garabandal, que tiene pues unas fechas muy específicas. Y una fecha muy específica es el 10 de noviembre de este año, del 2003, donde según estas profecías de Garabandal se produciría el aviso, con mayúsculas, tal como lo dicen los videntes. Y así es, dice, como lo profetizó la Santa Madre Garabandal, donde bueno, dice que en esa fecha ese aviso servirá para que la gente recapacite sobre sus pecados, sobre sus consecuencias, porque ese aviso dará lugar a que en el siguiente año, en el 2004, en concreto el 12 de junio del 2004, se produzca el gran milagro. Será el milagro que algunas veces se ha anunciado y se ha fallado, ¿no?, diciendo que no correspondía a esas fechas, sino que ahora correspondería en concreto al 12 de junio del 2004, donde, bueno, pues una especie de hecho prodigioso, sobrenatural y colosal, es decir, donde va a ser evidente para todo el mundo que esté en Garabandal, incluso los que no estén allí, que se va a producir algo pues que realmente rompe un poco los esquemas, los cánones físicos y de lo conocido hasta ese momento, que no quedará duda, según esta profecía, que es Dios, que es un acto de Dios y que no es un acto del hombre, y que eso servirá un poco para la conversión de los pecadores y para que también empiece una nueva era. Bueno, pues el Sebastián de Garabandal, que se va a poner de moda en este año 2003, una vez más. Una vez más, siempre está de moda, la verdad que es uno de los lugares fascinantes. Sí, todos atentos al 10 de noviembre. Pero ese 10 de noviembre sería el aviso para que el 12 de junio del 2004 se produzca el gran milagro anunciado. Muy bien, mis queridos Jesús Callejo y Carlos Canales, pues tenéis mis mejores augurios para este año 2003. Muchas gracias. Muchas gracias. Los mismos te deseamos. Venga, hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.